secretario de Gobierno de la MUNI. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Fede? Gracias. Buen día para todos. Bueno, Nico, a ver, los escuchábamos ayer en la asamblea y comentaban de que habían tenido, no sé si alguna problemática, pero sí alguna duda en cuanto a la liquidación de la coparticipación, que para la Municipalidad de Villa Allende también era muy importante por el tema paritario. ¿Qué pasó ayer en Casa de Gobierno? No, planteamos primero el tema ese, justamente de la coparticipación. Hubo un error o una mala interpretación de los cálculos de la coparticipación, pero estaba bien liquidada. Eso no quiere decir que, bueno, sí, y se lo dijimos hace rato al sindicato, nos ha mejorado un poquito, en cerca de 600 mil pesos, pero no ha variado mucho. Es para todos igual. Ha sido el lamento en las Sierras Chicas. Te dicen un 15% y uno cree que es muchísimo, ¿no? Uh-huh. Pero fue dividido. Bueno, los números bien concretos tiene Pablo Cornet, pero fue un error de interpretación al respecto, porque se va a ir regulando ya en los próximos meses. Eso es lo que hablamos muy rápido. Y bueno, después el secretario de Hacienda Nuestra tuvo reunión con la gente de Economía de la provincia, de cual explicaron cuál era el problema. Y sí, lo que avanzamos en los fondos para el hospital a partir del año que viene, una encuesta que va a realizar la Universidad Nacional de Córdoba con el gobierno para ver cómo está la situación de cada hospital local o regional de la provincia. Uh-huh. Y lo más importante es que sí avanzamos en seguridad. En los próximos días llega el móvil para seguridad ciudadana de la provincia. Y bueno, con más policías, todas esas cuestiones. Fue muy breve la reunión, Fede, porque había una cola de intendentes que estaban esperando hablar con el ministro Massa, y porque recordemos que el gobernador está en Roma. Claro, por la canonización. Digo, bueno, se llegaron al gobierno provincial demostrando que esa sintonía de la cual ustedes siempre hablan es real. Excelente, lo recibió ahí nomás, excelente en ese sentido. Estamos muy contentos porque acá no se nota si uno es del PRO, si Unión por Córdoba, si Radical. El ministro Massey tiene una apertura impresionante con todos los municipios, pero más con Villa Allende. Uh-huh. Así que en ese sentido, estuvo el otro día en la sede de Gendarmería compartiendo un asado con el intendente, con el segundo de Seguridad de la Nación, el Bursaco, aquí en la ciudad, que estuvo presente, y en los próximos días se comprometió a llegar personalmente a traernos este móvil para Seguridad Ciudadana y inaugurar y dar algunas buenas noticias para Villarreal con respecto a seguridad de la policía. Uh-huh. Nico, puntualmente con el tema de la coparticipación, ya zanjada esa mala interpretación, digo, sí. ¿A ustedes los complica en el caso local en el tema paritarias? Ahora sí, en este momento sí. En este momento sí, estamos discutiendo muy buenos términos con el sindicato para ver a qué acuerdo llegamos, y nos complica bastante. Sí, sí, irá a mejorar la situación, yo creo, a partir de todo el año que viene, sin ningún problema, pero nos complica en este momento dar un aumento importante que nos pide el sindicato, porque no llegaríamos a pagar los sueldos al día. Eso nos complicaría el tema del aguinaldo, pero eso nos complicaría en este momento. Bueno, lo que nosotros pensábamos, que nos tendría que haber llegado con participación, y bueno, después nos explicaron el por qué tenemos este monto, ¿no? Nico, hoy subió la comisión negociadora del sindicato. ¿Han podido tener alguna reunión? Sí, pasamos un cuarto intermedio. Ahora sí, en un ratito volvemos a entrar nuevamente a ver cómo definimos para que ellos planteen el próximo lunes en la asamblea. Uh-huh. Sin pedirte particularidades ni detalles, ¿han podido colocar otra oferta en la mesa ustedes? Estamos acá justamente reunidos con el secretario de Hacienda, el secretario de Letrada, el intendente, para ver qué podemos. No, pero no tenemos números concretos. Uh-huh. No, todavía nos mantenemos en este 5%, así que estamos viendo posibilidades. Una jornada, digo, más tranquila desde el hecho de que no haya una asamblea. Ustedes bajaron, tanto vos, Nico, como Pablo Cornetti, digo, una buena voluntad del empleo municipal, ¿no? Sí, excelente, no tenemos problemas. Nosotros sabemos, y te lo vuelvo a aclarar, después de la asamblea, lo más bien con los muchachos, recibimos alguno con un problema particular, después con el sindicato dijimos, termina la asamblea o termina la discusión salarial o acá la reunión con el sindicato, y después, una vez que termine esto, seguimos todos iguales, trabajando cada uno en su lugar, nos encontramos en la calle, no hay ningún problema. Acá nosotros no estamos acostumbrados a castigar lo que vos hiciste en la asamblea, porque vos estuviste, porque vos no estuviste. No, al contrario, le damos la posibilidad que quiera participar, todo el mundo que participe en la asamblea. En ese sentido no hay ningún problema, Fede. Uh-huh. Nico, la última cortita, porque ya arranca esta segunda parte de la reunión. Te saco del tema paritarias, te pregunto por el tema de las viviendas de los inundados. ¿Pudieron hacer relevamiento que iban a llevar a cabo allí en el barrio? Ayer el ministro Massey desconocía del tema. Nosotros comentamos la realidad de qué había pasado, que tuvimos algunas chicanas políticas, y nos entendió, dijo que él mismo pidió que bajen los decibeles el sector del PJ, porque hicimos relevamiento, habíamos puesto una persona que va a ir casa por casa, en el cual le va a arreglar una gravecita, estas cuestiones, avanzamos ya, todo el mundo tiene agua, ya está, esto eso lo hizo cargo el municipio, aclaro Fede, el municipio, y las negociaciones. Este domingo ya se hacen las pruebas definitivas y la gente ya va a tener luz directamente de la red de EPEC, porque por ahora es provisorio, nos ha hecho EPEC también, nos ha dado una mano importante porque tenga la gente un poco de luz para todo el fin de semana. Bueno, pero ya hubo un avance, o sea, ya agua ya tiene todo el mundo. Ya tiene agua todo el mundo porque es orden del intendente, se acercaron al municipio, después veremos cómo, pero de ahora en más la gente tiene agua, todo el mundo tiene agua, y después tendrán que ellos pedir su conexión particularmente o recambio de conexión de un lugar a otro, de titularidad, pero ya muy avanzado. Tuve visitas, otro día no fui a caminar por el lugar, estuve con los vecinos y bueno, ese justamente ese día faltan muy pocas conexiones de agua. Nico, te agradezco la deferencia, sabemos que en minutos arranca esta segunda parte de la reunión con el sindicato, vamos a seguir al tanto de todo. Abrazo grande. Por favor, te mando un abrazo, hasta luego. Nicolás García dialogando con nosotros, quien es el secretario de gobierno de la municipalidad.